Bienvenidos a una nueva edición de Este Encuentro. Como habréis comprobado, hemos tenido aquí un pequeño apagón que estamos intentando solucionar. Y, por supuesto, daros buenas tardes a todos los que nos sintonizáis a pesar de este pequeño apagón de un minutito a través de Radio Express en 101.4, también a través de todos los que nos escucháis a través de Internet, con los que estamos en el Express, y también para los que nos veis y escucháis en Internet. Esto es Elche en Punta, tiempo de información deportiva hasta las 2. Compañeros solucionan el problema técnico, como siempre se suele decir, en estos casos ajenos nuestra voluntad, y es que las máquinas mandan, el humano ya pinta poco. Así que vamos a saco con el promoción de partido del club de fútbol, que en este martes, pues prácticamente como si fuera un jueves. Os recuerdo que a las 9 de la noche del viernes, él se juega contra el Almería, en el partido correspondiente a la sexta jornada de liga, que en realidad es el quinto partido. Pendiente de disputarse el miércoles 26 de octubre, que es el sector. Pero ojo, porque tenemos ya el calendario para próximos partidos confirmados, no solo los dos contra el Almería, el de la Liga este viernes a las 9 de la noche, y el miércoles 12 de octubre, la Copa del Rey a partido único, allí en la capital andaluza, en el campo del Mediterráneo, sino que tenemos ya fecha para las dos siguientes jornadas de liga, no por aquellos que quieran hacer sus planes de viajar, por ejemplo, a Valladolid o ver por la televisión. Valladolid, Elche, la semana que viene, es decir, el 2 de octubre, primer partido de octubre, Valladolid, Elche, domingo a las 12. Presumiblemente, aunque no esté confirmado, sea por el Canal Plus, domingo a las 12, ese Valladolid, Elche, estaba claro que iba a ser el partido que iba a elegir. Y el siguiente partido, en el Estadio Martínez Valero, si no me falla la memoria, será día 8 de octubre, Elche Numán, a las 8 de la tarde en el Martínez Valero. Elche Numán, 8 de octubre, y luego será cuando hay que viajar a Almería, el 12 de octubre, y luego, ese fin de semana, 3 días después, a Las Palmas, si no me falla la memoria. Por tanto, tenemos ya fechas de los tres próximos partidos. Pero vamos a centrar lógicamente en el encuentro que va a disputar el equipo italiano este próximo viernes 9 de la noche, partido que también van las plataformas cerradas, Gol.tv y Digital Plus en línea. Por cierto, antes de que se me olvide, faltan muy pocas plazas para los que quieran viajar con la peña barcelonista Marcia Alpina a Barcelona este próximo sábado, 24 de septiembre, para ver este partido entre el Barça y el Atlético de Madrid. Diego y compañero. Los que estéis interesados en viajar a ver este partido Barça Atlético de Madrid con la peña barcelonista Marcia Alpina, podéis dirigiros a la peña en Juan Estuche 49 o llamando a este teléfono 687-908-700. Bueno, pues el que esta mañana ha entrenado hoy partidillo, como si fuera como digo, jueves, teniendo en cuenta que el encuentro del viernes hace que para hoy la jugadora sea prácticamente un cuerpo, porque la proximidad de la vamos conociendo cosas. Por ejemplo, Luque, a pesar de que tiene una micro rotura fibrilar, podría llegar a tiempo para ese partido. Esta tarde veremos el comité de competición hace caso o hace caso omiso, que suele ser habitual en el hecho de los recursos que él se ha puesto con las cartulinas amarillas, la primera de Rupert y la segunda de Mantecón. En este caso ambos fueron expulsados. En el segundo prueba fortuna en la ruleta del comité de competición de la Federación Española de Fútbol para ver si alguna vez más tiene que quitar la amarilla. Lo normal, lo probable, lo habitual es que el comité de competición se pase por el foro la petición de Elche y en este caso no tiene la sanción. Siempre le quedaría apelación para recurrir el próximo juego. Ahora mismo, Bordalás no cuenta con más con un grupo y yo creo que tiene en mente ya el equipo del próximo sábado. existía la posibilidad de Luis Miró, que podría jugar en esa posición. Con lo que, bueno, pues el equipo está formado por Juan Carlos en portería, en defensa Peregrini y Cheita como pareja de centrales, en el lateral izquierdo de Juan Marcar, que arrastra una molestia de un golpe en vuelta, pero que no va a tener problemas para jugar, el lateral derecho Cartio. Si sigue jugando con el 4-4-2, que es como ha jugado hasta el momento, serían Luque y Achero y Vicente, para el cabal de izquierda, su otra banda derecha, con Miki Vili y Ángel, pero también existe la posibilidad de que cambie el 4-2-3-1, y ahí, bueno, podría entrar desde Miki Vili, en esa media punta, pues tiene hasta 3, donde se puede por ahí, y por este orden yo creo que sería Perico, Luis Miloro y Kiko Mateo. Pues vamos a ver si los blanquiverdes, yo creo que han pasado página de la derrota en Huelva, lo que demuestra que Elche, además de muy competitivo, es mortal y puede perder cualquier partido, que tiene que jugar a tope y además tener un buen día para ser un aspirante serio, que yo creo que lo es, la lucha por el descenso. Y el partido del viernes contra la Almería, pues va a ser como el día de Vigo. Otra prueba de fuego, ¿no? Otro examen, otro test serio para calibrar las posibilidades de juego. Decía hoy el Golbaca, no es lo mismo perder contra Treque que hacerlo contra Treque. Hubieran preferido lo que ha pasado. Si hay que perder, que sea contra Treque y no contra Treque, porque al Celta, como la Almería, como al Deportivo, como al Hércules, esos son los partidos que hay que ganar si quieres demostrar que vas a estar arriba y quieres sacar los puntos. Porque no olvidemos que luego estos puntos que le ganas son difíciles de recuperar y entre el volaverás a favor de contra. Eche ya tiene paso al frente dado con el cerca de Vigo al ganar aquí. Tenemos que siempre, por ejemplo, lo digo que tiene muchos años, que uno me estoy hablando de las estadísticas, pero es que es verdad que cuando juegas contra un equipo, un rival directo, hasta cuando siete puntos, los tres, si ganas, los tres que deja de sumar el que pierde y luego del segundo partido, y ahí el Elche ya lo tiene ganado con el centro. Y cuando hay tanta igualdad, y este año la va a haber, que no hay un equipo que se salga, no hay un equipo que saque 20 puntos al resto, el enfrentamiento particular va a ser muy bueno. Y ojo, porque la Almería es el único equipo de la segunda división que no ha perdido un solo partido en competición oficial. En Liga no ha perdido, lleva dos victorias y dos empates, está a un punto de Elche, que es ahora mismo sexto, y en Copa del Rey está vivo, ha pasado la eliminatoria como lo ha hecho el Elche. Almería es el único que todavía no sabe lo que es para el equipo de López Aguilar, por lo tanto habrá que llevar mucho cuidado en ese partido y esperamos, lógicamente, que la afición del Elche se vuelque en este partido porque ya acaba la campaña de bonos. El lunes van a ser los que están y van a estar los que son, esperemos que sean cerca de los 10.000 abonados, que en estos días se den un definitivo después de estar derrotadas cuando hay que demostrar que se está con el equipo. No lo digo por los que ya se han cerrado abonos, sino por los escépticos. Yo daría el paso, ha perdido, ahora estoy con el equipo. Cuando se gana, es más fácil estar con el equipo. Tiene más mérito estando ahora. Además, es una derrota que tampoco debe suponer nada grave. Y más cuando el equipo se mantiene en el liderato, eso sí, solo dos puntos del indécimo, que demuestra la formidable igualdad que hay en la partida. Pues lleva de escaparates y empezamos a escuchar dos de protagonistas. Visítanos limpiezasgot.com. Hay momentos en la vida que hay que aprovechar. Este es uno de ellos. Ahora tienes todo un Seat Xeo 2000 TDI, 120 caballos, todo incluido con 4 años de garantía, desde tan solo 192 euros al mes, sin entrada. Sí, solo 192 euros al mes, pero date prisa, porque son unidades limitadas. Te esperamos en Serrano, concesionario oficial Seat, en el Chete Vicente de Santa Pola, Grupo Serrano Automotivo. Ponte en forma, ahora es el momento. Con solo 35 euros, apúntate a Elche Squash Club. Encuentra el de la selección de dos antes que nada de ponernos de protagonistas, según el diario La Mañana de Córdoba, no hablo de la Córdoba española, sino de la Córdoba argentina, Luciano Noyo es una paralense, como digo, desde el mercado argentino. La prensa argentina ha colocado central Luciano Noyo en la agenda de lucha para el equipo del mercado invernal, según publicaron en este periódico de Córdoba, de la Córdoba argentina. Es otro más que se une a la larga lista que se maneja la cuestión deportiva de cara a la encuesta de la mundial. Siempre decimos lo mismo, si hay que reforzarse en el mercado invierno, mala señal. De todas formas, fíjense cómo es el fútbol. Muchas veces te reforzas en el mercado invierno y no solo no te da resultados, sino que incluso sirve para empeorar la situación. Siempre, pero normalmente el que se reforza en invierno, o mucho en invierno, es porque no ha hecho bien las cosas en verano. Y para que vean un poco lo que es la antítesis de este capítulo de refuerzos en el mercado invierno, ¿quién nos iba a decir a nosotros la temporada pasada que desreforzándonos, es decir, debilitándonos en teoría, como nos debilitábamos cuando se marchó Luis Caballero al mar, o acaso a Villarreal y Linares, que en su mejor momento, cuando había encontrado el camino de gol y llevaba 8 goles, se lesiona de gravedad? ¿Quién me sube aquí esa semana que jugábamos en Sevilla contra el Betis, que íbamos a ganar 1-4, que Jaime iba a debutar parando aquel penal y a partir de ahí cambiaría la historia, y que Elche, al contrario de lo que la gran mayoría pensaba, de que íbamos a luchar por no defender, iba a tener una segunda vuelta? Por eso el fútbol, por eso arrastra las miles y millones de personas y de pasiones, porque a veces es tan ilógico que no es normal. Y eso es lo que nos afecta a los jugadores. Lo normal el año pasado, si te va lo que acabo de nombrar, que te vayas para abajo. Pero un partido te puede cambiar la historia, no el presente, sino el futuro. Si aquel partido se hubiera cumplido a la lógica, aquel penalti no lo hubiera parado el Jaime, y si aquel resultado del 1-4 hubiera sido 4-1, pues estaríamos hablando de un final de temporada completamente diferente al que tenemos. Ahora está en segunda vez, entrar en el terreno de la temporada. Pero seguro, estoy seguro que nadie pensó, cuando se mató a Miguel y por caso se lesionó a Linares, que el Elche iba a tener en la última jornada del playoff todo a favor en su estadio a campo lleno para ver a su equipo. Eso es no es lo que parece, es más que y recordarse en el mercado de invierno que normalmente no te suele salir bien, pocas veces, muy pocas veces en el centro de la segunda y así. Bueno, dicho esto, un hombre que precisamente ayer se cumplió 7 meses de su grave lesión, 7 meses después, tiene la oportunidad de meter la cabeza en la convocatoria y de volver a ser feliz en un terreno. Y el propio Miguel Linares, que lo hace en la competencia ya muy directamente, el propio Ángel, está loco por entrar en esa convocatoria y, si es posible, está ser titular, porque él ya intuye que podría ser esta. Sí, bueno, cada vez queda menos, ¿no? No sé si será esta o no, pero bueno, todo apunta que puede ser, y te digo que tengo muchas ganas y mucha ilusión de que llegue el día. ¿Cómo estás? Pues muy bien, soy quien me... como decirte, yo no soy quien para jugar como trabajo y como no, pero la verdad es que las sensaciones que tengo yo físicamente son inmejorables, y como ya si estoy bien o estoy mal será el mister y mis compañeros los que me digan cómo estoy, pero yo me encuentro muy bien y creo que por lo menos estoy dando el nivel. No, simplemente que bueno, ya de la lesión me propuse de volver más fuerte, ya no psicológicamente sino físicamente también, y bueno, yo estoy más fuerte aparte del físico de aguantar más físicamente en el campo, sino culturalmente estoy cogido cuerpo, cogido músculo, y eso me va a ayudar también. Incluso para ser titular. Sí, saltar la sorpresa, es un buen edificio, estoy ya días porque no, no volvería. Sí, la verdad es que sí. Llevo ayer hizo 7 meses del día que me lesioné y la verdad es que tenía muchas ganas de que llegaran ya estas fechas y bueno, ya te digo que no sé si será así o no, pero con muchas ganas de tener una convocatoria de saber. Pues desde luego que sería una magnífica noticia que entras en la convocatoria, porque eso no solo es bueno para ellos, sino competencia para los delanteros que ya no se pueden relajar. Ahora mismo Ángel y Mikulidi, que estaban jugando titulares, miraban al banquillo y no veían competencia, al menos que delanteros puros, pero eso lo tienen tres delanteros, uno de ellos era Miguel Linares, que estaba a cabo. Pues a partir de esta semana ya Miguel Linares tiene muchas posibilidades de entrar en convocatoria, es un futbolista que agrada sin duda a Borbalás, que es un futbolista que el año pasado, recordamos, sonó en el mes de febrero, llevaba 8 goles, estaba en plena progresión. Eso que tuvo un comienzo bastante discutido, criticado, yo creo que mal criticado, porque se prolongó el San Benito, supuestamente el sustituto de Jorge Molina. Claro, eso pasa mucho. Primero porque ya te nombran el sustituto del mejor goleador en la historia del Elche. Nadie en la historia del Elche, en 90 años de historia, había marcado el sustituto. Además, como fue un paso de 500.000 euros a Salamanca, pues encima todavía más presión para el futbolista. Hay que decir que lo ha llevado históricamente con una educación exquisita. No sé si por dentro habrá discutido muchos sapos, pero públicamente nunca ha dicho una mala palabra ni a la afición ni a la prensa. Todo lo contrario, una cortesía y una educación exquisita. Es un buen tío, es una muy buena persona. Insisto, si el año pasado con el mal comienzo de las críticas en febrero llevaba 8 goles, si hubiera estado precisamente en ese equipo que hizo tan extraordinaria segunda vuelta y de la que se aprovechó muy bien en unas condiciones también extraordinarias, antes marcando 15 goles, siempre porque se termina de nuevo y ha marcado, no sé si 15, pero vamos, podría haber estado por eso. Yo digo que ahora mismo le viene muy bien a él, pero sobre todo le viene muy bien a Borbalás y a Elche esa competencia para que el Elche y Elche no se pueda en absoluto relajar. Esto sube el peldaño, sube el nivel de la competencia y sobre todo en la parte de arriba, que es donde más difícil estaba. Y le preguntamos precisamente a Miguel Linares si el hecho de que, a diferencia del año pasado, Borbalás está jugando con todos los delanteros, esto obviamente le conviene. Sí, desde luego, sobre todo eso, aparte de jugar dos de arriba. Salvo Nicky y Ángel, creo que son los ya en el equipo. Y bueno, yo creo que todos tendremos minutos y esperemos hacerlo todos bien para contar para el míster y ponérselo difícil. ¿Te sorprendió el arranque del equipo? Ya me sorprende. Me sorprende porque viendo cómo terminó el equipo el año pasado y manteniendo bloques, manteniendo cuerpo técnico, y eso sabíamos que si teníamos una humildad del año pasado no podía pasar. Y seguir trabajando y tratar de sacar los tres puntos del día que como sea para seguir allá. Incluso va más allá y reconoce que nunca había visto un equipo con la entrega de este. Para mí sí, porque la lucha y la entrega que tiene este equipo yo creo que no tiene nadie. Yo he visto muchos partidos por desgracia en la grada de este equipo y perdiendo 2-0 en la falta de 5 minutos. Sacar incluso el empate, perdiendo en Granada, sacó un empate a 3, perdiendo en Girona, sacó un empate a 2, he visto hacer a este equipo, yo no sé si hacer a ningún equipo, y para mí sí que es un equipo pues complicado como todos en esta categoría, pero bueno, estamos en casa, estamos ante la afición, el equipo está muy bien y bueno, estamos convencidos de que se hacen las cosas como acostumbramos a hacerlas, tenemos que sacar los tres puntos, porque ya te digo que vamos a seguir allá arriba y en casa. Sí, por supuesto, Almería yo creo que va a ser otro rival que va a luchar por estar ahí arriba y ya te digo que para nosotros es otro partido, digamos, otro rival directo ahora mismo y bueno, Huelva no lo era y mira, se complicó la cosa y yo te digo que estamos con este en la línea que venimos. Solo 4,95 euros con semanas te van a costar solo 8 céntimos. Llama a cualquier hora y pide los operadores por solo 8 céntimos. Descubre con CNF una nueva tarifa XS8 de Vodafone. Ya seas tu contrato de tarjeta, pasa de 8 de Vodafone. Y tus SMS también a 8. 8 céntimos. Infórmate en tu tienda CNF, distribuidor autorizado Vodafone, en la calle Camino de los Magros 1, en el centro comercial Lancho y en la calle Elche 12 de Santa Pola. Que tu hijo dé sus primeros pasos en el fútbol y que su aprendizaje esté respaldado por un club de garantías como el Kelme. Escuela de Fútbol La Juve para niños de 4, 5 y 6 años. Abierto plazo matrícula, plazas limitadas. Ellos entrenarán sobre césped artificial y la familia disfrutará de muchas ventajas en el centro comercial La Juve. Inscripciones en la pista en el parking de La Juve. Los sábados por la mañana de 10 a 1, por la tarde de 4 a 6. Infórmate en el 661-28-6484. Visítalo en limpiezasnac.com. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Bueno, pues quedan 5 y medio para llegar a las 2 de la tarde. Quiero marcar eso todos los hombres que hayan dado un poquito de tocado un corte en el partido de Elche Atlético de Huelva, pero. Bueno, sabor malo de la derrota en este momento de la clasificación del pasajero. Ojalá que nosotros podamos mantener la línea que venimos trayendo y que eso, como les decía, con el juego que venimos haciendo, te va a garantizar de que la cosa puede estar más cerca de la victoria que de la derrota. Estoy hablando aquí a los asesores de que quizás son de partida en el cambio de Luque y la salida de Peico y coincidió en el campo la derrota de Luque, que es de momento la primera y creo que la última en mucho tiempo en este arranque. Bueno, pues os recuerdo de nuevo el calendario de los próximos dos partidos, por las 7 y 8 que ya se conocen, además de este Elche-Almería que será este viernes a las 9 de la noche en el Martínez Valero. Valladolid Elche, como ya suponíamos, el 2 de octubre, domingo, será domingo a las 12, televisado por Canal Plus, en Tudela, y la siguiente jornada, el Elche Numancia, sábado a las 8 de la tarde. Ahí todavía el Elche tiene la distancia, eso va a ser cuando tenga. Pero, para mismo, toda la atención está puesta en ese Elche Almería para seguir defendiendo el Elche. Lo vamos a dejar aquí, como siempre ha sido un placer contar con vuestra presencia. Gracias.